Venganza Radioafectiva. El programa de venganza afectiva. Nos sale como nos sale también. Está bien. Tomé un aire y subiré. Ya me acostumbré, es como un ritmo de vida. Existimos y existimos siempre. Siempre. Que se acostumbre. Prepárate, querida, prepárate. Explotan los números ahí. Damos comienzo al programa número 15, La Niña Bonita. Muchas supersticiones con eso. Ay, el vestidito y el todo, vestido, me muero. La musiquita. Qué genial. Los 15. 15 programitas, La Niña sí, Bonita. Sí, ya llegamos 15 programas, qué bueno. 15, y el viernes festejamos nuestros 16 en vivo, ¿no es cierto? Sí. Qué bueno. Sí, muy lindo. Hacemos en vivo. Bueno, vamos a dar comienzo al programita. Nancy, ¿cómo estás? Hola, Mili, ¿todo bien? Gracias a Dios, ¿todo bien? ¿Y vos? Acá andamos, Nancy, bien, arrancando el martes. Lindo, ¿no? Por fin dejó de llover. Ay, sí, eso sí. Con la lluvia. Ay, con la lluvia todo. Igual un día raro, porque a la madrugada llovió, después a la mañana hizo un frío, ahora hace calor. Qué pesado. Ay, a la noche se viene el terremoto, huracán, tsunami, algo va a venir. ¿Ah? Señora Pachamama, cambiamos el por clima. Favor. Por fin salió el sol. Está hermoso ya la mañana cuando yo no me levanté tomando matecita un poco. Claro. Nancy, ¿quieres recordarnos el Instagram donde nos pueden Tenemos escribir? Instagram, Venganza Afectiva Radios, y tenés TikTok, Venganza Afectiva. Sí, que se copen, que nos manden alguna cosita, algún cafecito, algún... Te escucha, lo que quieran. Sí. Lobita Reina, ¿cómo estás? Para que les lea otra vez. ¿Cómo estás, Lobita? Contanos. Acá andamos bien, ya recuperándome de la vacuna, que me tiró para abajo, un poco medio bajón, pero bueno, ya sí, salimos. Te hemos visto un poquito así como para abajo, pero bueno. Ya estás, pum. Ya está pum listo. Para arriba lo va. Ya volví. Volvió la más linda, la única, la más mejor. Ay, puta, bebé. No. Se ve que le pusieron mal la vacuna, por eso estaba más bajoneada que nunca. Así me pego la vacuna. ¿Tenés algún numerito, Lobita, donde se puedan comunicar, mandar su cafecito, su inquietud, sacar su reserva para nuestra gran fiesta? No sé. Sí. Contanos. Ustedes manden y chusmeamos y vemos qué sale. Tenemos el WhatsApp, que es 221-488-1177. Y también nos pueden escuchar por la página web radionauta.com.ar. Y no se olviden que estamos en FM Radionauta 106.3, transmitiendo desde el Olga Vázquez, acá en 60 entre 10 y 11. En vivo. En vivo. Cópense, escúchennos, que hay mucha, mucha data, mucha info. Y aparte estamos de festejo. Obvio. El viernes es nuestro gran evento. Venganza Afectiva cumple... Un año. Que está la Venganza Afectiva. Un año. Se nos va. En pandemia se creó esto y nada. Ahora ya un año que estamos, ¿no? Luchando. Un año acá, ayudándonos. Todo. Sí. A Venganza. A Venganza Afectiva. Vamos a hacer una fiestazo, vamos a hacer. Sí, por supuesto. Vamos a estar en vivo nosotras también. Sí, acá, presentando todo. La radio va a en estar. La radio. Sí, obvio. Y vos, Mili, ¿cómo fue tu finde? ¿Cómo estás? Bien, lo mío es súper tranqui. Sabían que anduvimos de elecciones el domingo, sí. Así que nada, me porté bien, no salí a ninguna clandes, estuve en casita, me porté bien. Yo odio a veces ser tan responsable, no sé, me sale, no sé por qué soy tan responsable. Alguna vez te tiene que tocar, Billy. Sí, no, yo soy una mina muy responsable, no sé, porque tengo que descontracturar un poco todo ese tema, pero bueno, es algo que ya está en mí. Claro. ¿Vos votaste, Nan? Ah, no voté. ¿No? No. No, yo tampoco. Yo no. ¿Cómo? ¿No cumplieron con su deber de ciudadanas argentinas? Sí, no. Yo no pude. Ay, ya está llegando el patrullero para llevarla. A mí me pasé, el sábado lo pasé, bueno, no pude ir porque estaba de cumpleaños y bueno, me pasé de copa, entonces no pude ir. Ah, bueno, mira vos. Derroté, Jonathan, así está por tu barrio. Después y nos tuvo, va a contar. Una vecina mía tuvo cumbre, bueno, le mandó un peso, que tuvo su cumbre, bueno, hizo sábado y el domingo era su cumpleaños, entonces amanecimos hasta las 10, 11 de la mañana por ahí. Buenísimo. Mira vos. Mira vos, lo que nos enteramos. Igual bueno, las redes sociales la delatan porque vemos cositas que sube y sí, sabemos sí, que sí, está... Sí. Esas fotos prohibidas que sube. De joda. Le mandamos un saludito a Luz que nos está operando hoy, que no puede estar acá con nosotros, pero sí, o sea, no puede, pero sí puede, o sea, nos vas a estar... A ver si les puedo saludar ahí. Sí, hola Luz. Hola. Hola Luz, ¿cómo estás? Muy bien, acá me acompaña Chana también. Hola Chana. Hola Chana. Hola, buenas tardes. Chana, querida, ¿cómo estás? Hicimos hablar a Chana, no lo puedo creer. Qué bueno. Por fin Chana habló. Qué bueno, qué bueno. Nada, qué sé yo, estamos... Extrañando como... también, estamos extrañando que nos falta alguien. Sí, ay, sí, que le mandamos un saludo enorme a nuestra queridísima Emi, ¿dónde andará? Bueno, le mandamos un beso enorme. Amy. Un beso grande, Emi, recupérate prontito que te queremos acá. Dale. Sí, con toda la info que nos tenía, porque estudia bastante. Sí, se enfermó por andar por el bosque, con el frío. No, cállate que me enteré que anduvo de The Rotation el viernes, por eso. Ah, ¿viste? Qué pícara. ¿Viste? Bueno. La qué pícara que... Pasando seguramente, fiesta. Sí, anduvo toda despechugada por ahí. Sí. Y bueno, ahí se pescó algo. ¿Viste cómo es? Le agarró el peste. Pero bueno, estamos así con la emoción muy subida porque estamos de fiesta. Estamos así de súper es. Fiesta el viernes. Qué nervios. Yo no sé. Ay, sí. No sé ni qué ponerme todavía. Ay, yo tampoco. ¿Cuál era la temática, Nancy? ¿De qué era que venía vestida? ¿De gala? ¿De elegante sport? Ay, estaría bueno de sport, me es más cómodo. Era un cumpleaños de sport, no. Pero me estaría bueno con un vestidito. No, Nancy, tirémonos todo encima porque es nuestro cumpleaños, Nancy. Sí, yo vení con el vestido de 15. De una, yo sí. Yo vengo con un vestidito de rosa. ¿Viste? O de rojo. Está bien. Bueno. Hay que venir como una cinta más cómoda para estar bailando y perrear toda la noche, que ay, creo que consigna. Dice que hasta la 1 de la mañana tenemos permiso, ¿no? Pero vamos a perrear. Vamos a perrear igual. Así para perrear un poco. Vamos a aprovechar cada segundito del minuto que nos da. En nuestro cumpleaños de venganza afectiva. Sí. Este bueno, viernes, no falta nada. Nada, que manden su WhatsApp al Instagram de Venganza, que quiera reservar su entradita. Sí. Con comidita, con vinito. Qué rico, sí. Así que chusmeen el Instagram de Venganza Afectiva y ahí puede encontrar algún número o algo para reservar su lugarcito. Que no se lo pierdan, que va a estar buenísimo. Cena show y mucha música, chupi. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, ahora en un ratito volvemos. Vamos con la musiquita y arrancamos. Sweetest dream will never do. jodiendo, yo digo, pero no, no. Venganza radioafectiva. 24-7. Por Radionauta 106.3. Bueno, acá volvimos al segmento Actualidad Bloque 2. Se hizo una movilización por los 6 meses de Tehuel, Loba. Así el es. Viernes, ¿verdad? Sí, fue una marcha de antorchas, bueno, que no solamente se hizo acá en La Plata, sino en otros lugares también de la provincia de Buenos Aires y creo que también de todo el país. Así que, bueno, otra vez, tenemos que decir que son ya 6 meses, medio año sin Tehuel. Y bueno, es algo que nos mueve a todos y por eso seguimos marchando y pidiendo que aparezca con vida y obviamente culpando obviamente a todo este proceso que se hace muy eterno, ¿no? Y teniendo dos personas que están implicadas, que ellos saben realmente qué pasó con Tehuel y están como en un pacto de silencio. Así que bueno. Nan, vos estuviste en la marcha. Estuve acompañándolas con mi compañera y eso de la marcha. Tuvo la antorcha, también tuvo bueno. Y bueno, reclamando para que aparezca Tehuel. Y después nos enteramos que también que movieron las casas del tipo donde le curaron la sangre y todo eso. Así dijeron, entonces estuvo muy lindo las marchas. 6 meses que estamos reclamando que aparezca. Y vamos a seguir reclamando, no vas a quedar ahí. Viene ahora ya la mitad del año ya que estamos. Sí. Va a ser un año ya otra vez para que no se le encuentra a la piba, al chico. Al chico, sí. Y entonces estuvo bueno que lo... Hubo mucha gente. Mucha gente hubo acompañándolo para que aparezca. Sí. Tehuel. Y la antorcha también tuvo muy buenos. Yo la primera que estuve ahí, ¿no? Sí, la vi. Sí, te vimos las fotos ahí. La vimos marchando. A Nancy ahí, agarrando la bandera de arrastre, siempre poniéndole el pecho a todo, ¿va? Nancy, querida. Bueno, yo también estuve, pero bueno, me tuve que ir antes. Ay, pero sí, Mili estuvo también, pero lindo. Después se fue. Estuvo muy lindo, sí. Es que uno no deja tampoco de seguir exigiendo que aparezca, ¿no?, la persona. Y nada, y se sigue exigiendo también que se separe al juez de la causa, porque no puede ser que estén pasando todas estas cosas, que no se busque como se debe a una persona y que habiendo pruebas y todo así a la vista, o sea, no se tome en cuenta, ¿no? Y que se haga lo que ellos quieran, o sea, no buscan, no toman en cuenta las pruebas que se encuentran y no está bueno. Claro, porque se encaró todo muy tarde, hubo muchas cosas que pasaron por alto. Bueno, ahora nos enteramos que demolieron la casa de Ramos, que supuestamente fueron los vecinos. Que es todo como muy raro y muy turbio también, ¿no? Fue, bueno, en la casa de Ramos donde se encontraron coincidencias con el ADN de Tehuel. Se encontraron sangres en una de la pared de la vivienda de Ramos. Sí. Bueno, aparte se ordenaron allanamientos en la casa de los dos, ¿no?, detenidos. Así que, bueno, también en un santuario de San La Muerte. También, claro. Hicieron un allanamiento. ¿Y todas, así que, bueno, y todas esas cuestiones, Loba, yo me pregunto, ¿quién ordena? ¿Quién ordena? ¿Quién da la orden de hacer todas esas movidas? O sea, de tirar abajo una casa. ¿Qué están escondiendo? ¿Qué están tapando? ¿Qué tratan de esconder? No entiendo yo. O sea, ¿quién da la orden para que hagan todas esas cosas horrendas que para despistar? O sea. Claro. Sí, no solamente eso, sino que la justicia está como raro, porque actúa raro. Actuaron tarde. Todos tarde hicieron. Sí. Todos tarde hicieron. No, nunca hicieron. Y esto es todo nuevo que apareció, que la sangre que tenía en la casa donde le tenía Ramos. También aparecieron recién, la semana, y dijeron eso. Claro, y en uno de los allanamientos también, en la casa de Ramos, se encontraron rastros de un celular quemado y una campera que eran similares a los de que usaba Tehuel. Y recordemos también que Montes permanece detenido como acusado de encubrimiento en concurso real con falso testimonio. Y también, para agregar, que este tiene antecedentes penales por abuso sexual. Así que es muy raro todo lo que está pasando con Tehuel. Seguiremos marchando, seguiremos pidiendo justicia y que hablen estos dos HDP. Sí, obvio, obvio, sí. Obvio. Bueno, tenemos un audio del padre de Tehuel, ¿sí? De acá, gracias a la gente de Radio Nauta, FM La Plata, programa de Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas, ¿sí? Entrevista con el papá. ¿Vamos a escucharlo? Lo están haciendo lento a propósito, porque se busca a Tehuel de una sola manera, nada más. Hace a los 3, 4 meses pasó a ser naranja, que ahí interviene la Interpol, pero a los 4 meses, no enseguida. Para lo que yo tengo visto, por las consecuencias, por los casos, por un montón de cosas, y por lo que yo tengo en el teléfono de Tehuel, mi última conversación con ella por WhatsApp, para mí se la llevó una trata. Y no investigan sobre eso. No quieren investigar. No la buscan viva. La buscan netamente muerta. Puede ser que esté muerta. No voy a ser necio, no voy a estar esperanzado que esté viva. Pero las cosas a mí me dan como hipótesis más que está viva a que está muerta. Los 100.000 pesos que le depositaron a uno de los presos en cuenta, un policía que lo sacaron, un comisario que lo sacaron de la investigación, ponen a otro comisario de la DD de San Vicente, no lo conozco, nunca me llamó, ni sé quién es, ni el apellido, ni el nombre, y me llama muchas cosas poderosamente la atención al respecto. Y ya, digamos, de buscarla como yo quiero, me parece que es tarde. Nunca es tarde para nada, pero me parece que es tarde, tiene que haber sido más rápido. Lo del ADN iba a ser recién el resultado de la sangre que se encontró en la casa de Ramos, iba a estar el resultado recién en noviembre, ¿entendeme? En noviembre. Y yo apuré y me enojé, y bueno, lo adelantaron. Y después tuvieron 2 meses para dar el resultado de la sangre que nosotros dimos con mi hija. Está investigando hace 10, 15, 20 días. Claro, bueno. No, esto ya está el resultado de quien depositó esa plata, tenía que haber sido para ayer. No 15, 20 días y sigamos tirando la pelota para adelante. Pero la semana que viene empiezo. Voy a necesitar apoyo de todos. Porque voy a hacer algo que nadie hizo, que nadie hace. Alguien que nadie hace va a ser novedad. Y lo peor que puede pasarle a la justicia judicial, a la policial, que me metan preso al papá de Tehuel por reclamar la aparición de su hija. No me pueden meter preso. Todo esto que vos dijiste recién es porque Tehuel no es bis. ¿Entendés? Hay un poco de fobia por eso, homofobia, no sé cómo se llama, a tal medida que el ministro de Seguridad de la provincia no me quiere recibir. Hace 2 meses y pico que le pido entrevista por distintos canales. Es más, el Ministerio de Justicia de la provincia le pide que me conceda una entrevista y no me la concede. Por ser trans, no tiene la importancia que tiene que tener. Ahí estuvimos escuchando a Andrés, el papá de Tehuel, exigiendo, pidiendo, siguiendo, queriendo tener certeza de qué fue lo que pasó con su hijo, ¿no es cierto? Gracias a Radio Nauta FM que nos prestó el audio y nada, queríamos compartirlo también en este programita nuestro para escuchar lo que nos contaba, lo que nos cuentan Andrés. Muy fuerte lo que dijo. Obviamente que vamos a estar apoyándolo en toda decisión que él quiera tomar con respecto a pedir justicia por el hijo desaparecido. Y bueno, se nota en la voz, me da mucha pena, se nota en la voz la tristeza, el cansancio que tiene un padre que pierde a un hijo y que realmente indignante, ¿no? Claro, nadie se pone en el lugar de un padre, ¿no es cierto?, que exclama aclaración, ¿qué pasó con su hijo? Creo que para un padre es fuertísimo saber qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó con su hijo, ¿no? Es muy fuerte todo esto. La verdad que sí, es muy fuerte lo que le pasa a este señor con su hijo. Pero bueno, así todos seguiremos marchando, seguiremos pidiendo, seguiremos haciendo todo lo que sea necesario para esclarecer esto, ¿no? Así es, sí. Vamos a seguir marchando y pidiendo... ¿Vamos haciendo marchando justicia por 7 meses o por 7 meses, vamos a marchar también otra vez, vamos a salir otra vez en las calles reclamando para que aparezca Tehuel. Sí, así de es. Una. De una. Bueno, seguimos con más información. Tenemos un audio también de del Bachi, que se hizo una movilización, o sea, una concentración en el Ministerio de Educación. Sí, vamos a escuchar el audio, después contamos de quién nos habló. Bien, la situación de los bachilleratos populares en la provincia de Buenos Aires es decadente desde que comenzó la pandemia y en los gobiernos anteriores en los que la educación de jóvenes y adultos se dejó siempre en último lugar. Desde que comenzó la crisis sanitaria, económica y social en el 2020, se cerró el FINES y se cerró educación de adultos en particular, sin aviso, sin ninguna previsión ni ninguna respuesta por parte de las autoridades de la gestión de educación, por lo cual nosotros, no solo los profesores quedaron sin trabajo, sino que los estudiantes no pudieron continuar con sus trayectorias educativas. Sin aviso y sin mediar, digamos, ninguna continuidad, ninguna alternativa que nos permitiera poder continuar con eso, con las clases. No así fue con los distintos niveles en los que educación bajó tanto a primaria como a secundaria, distintos planes alternativos, digamos, contingentes, por lo cual se empezaron clases virtuales y, bueno, se establecieron distintos diagnósticos, algunos tardíos, pero bueno, nosotros ni siquiera eso tuvimos, por lo cual seguimos adelante como pudimos durante el 2020, sin saber si íbamos a poder cobrar, sin saber si a esos estudiantes se les iba a otorgar un título secundario al finalizar ese año. Fue así que seguimos luchando en la calle, como siempre, para que se nos reconozcan nuestros derechos, y este año en particular, para darle una salida a la oficialización que estamos reclamando ya hace muchísimos años, desde varios bachilleratos populares. Como dije, en la provincia nosotros somos parte de la coordinadora de bachilleratos populares en lucha, por lo cual casi 60 bachilleratos populares vienen desde el 2006 organizándose para que se reconozca nuestra educación. El jueves pasado en particular estuvimos reclamando en la Dirección de Cultura y Educación, por lo cual recibimos de respuesta que se nos iba a atender en una nueva reunión para destrabar lo que sería todo el papeleo y toda la burocracia que se nos pide para que se oficialice nuestro bachillerato. ¿Qué significa la oficialización? Que, bueno, que se reconozca primero nuestra escuela, el tipo de escuela popular, crítica y liberadora y emancipadora para transformar nuestra realidad, que es lo que proponemos. Por otro lado, que se reconozcan los cargos tanto de docente como de secretario, de auxiliar, de directivo, lo que fuera el plantel necesario como para llevar adelante una estructura que necesariamente tenemos que tener y que la estamos llevando y poniéndola al hombro siempre como podemos. Mismo para los materiales de estudio, digo. Y otro punto importante fue el tema de la conectividad, por lo cual quedaron excluidas muchos estudiantes, también profesores, que al no poder dar clase a través de una computadora o para un grupo en un Zoom o hacerse cargo de tener que disponer de su celular para las clases 24 horas, más allá de lo administrativo, digo, pedimos cuestiones básicas que no son una locura, digamos, no estábamos pidiendo que se nos liberen los datos en todos los barrios, simplemente que se nos permitiera hacer un relevamiento para que aquellos estudiantes que no tuvieran un dispositivo, por ejemplo, para poder tomar clases, se les diera una ayuda, se les diera un apoyo, se nos diera algún tipo de solución. Ni eso, ni alimentos, como sí se dieron en otros niveles, porque, bueno, adultos no es una prioridad, dejó de ser una prioridad hace mucho tiempo, si bien este gobierno embanderó el FINES y la educación de adultos y la educación permanente en su momento, hace muchos años, cuando arrancó el programa FINES o cuando arrancó la educación de adultos misma. Hoy se olvidaron de todo eso y evidentemente no les reditúa para poder ganar un voto. El jueves logramos que se nos destraben una deuda que se tenía de sueldos con muchos profesores. Se nos prometió como pasa siempre, que se iba a destrabar eso, que se iba a estar pagando el mes que viene todo eso adeudado. Y bueno, y el compromiso de Vilta y de Brachi, de las inspectorías, digamos, de los funcionarios de gobierno, para poder dar curso a la oficialización de nuestro bachillerato y de otros bachilleratos de la zona. Buenísimo, hoy tenemos el testimonio de la profesora Ana Medina del Bachillerato Popular Bartolina Sisa, del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, sí, una genia, le mando un besote, que profe mía. Nada, ¿tenemos alguna otra noticia, Lobita? Sí, tenemos, mirá. Mirá lo que tenemos acá, un cronograma espectacular. Tenemos a ver, el segundo encuentro regional de La Plata Berisso Ensenada de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binarias, transmasculinidades. Tenemos un cronograma espectacular. Esto va a ser en octubre. Está buenísimo. Tenemos, sí, escuchá esto. Tenemos el viernes 8, arranca esto a la 1. Tenemos ceremonia de aperturas. Después tenemos talleres. Tenemos festival cultural. El sábado tenemos más talleres, asamblea y después la movilización. Así que van a ser dos días, mamá. Espectacular, va a ser cargadísimo. Días. Vamos a tener todos los días fiesta, bueno, qué bueno trabajo, bueno. Y fiesta. Espero este sí. Día, marcha. Espero esta vez poder asistir. Cuando se hizo la última, yo justo no podía porque estaba en unas cuestiones y nada. Y después, bueno, pandemia y no se pudo hacer de nuevo, pero nada. Espero poder asistir y nada, ahí estaremos, ¿no? Vamos a estar ahí, sí. Obvio, yo no voy a faltar porque me encantaría. Voy a ser la primera vez en mi vida que voy a estar ahí. Va a haber ferias también, así que bueno, vamos a estar ahí. Ahí va a haber apoyando, todo. Obviamente, toda esta movilización. Tengo entendido que eso es súper masivo, o sea, mucha gente de todos lados. Vamos a conocer mucha gente, chicos, sí. Así que... Va a haber de La Plata y de Berisso. Claro, este año, el anterior 19, ¿cómo es? 2019 era general, estaban todas. De todo país se vinieron. Claro, ahora como el tema por el COVID, ¿viste? Sí. Se hace algo más regional, algo más de acá. ¿Cuánto hace eso que hicieron este masiva? Año. Y no sé, ya hace varios años se viene haciendo una cosa más popular, más a nivel nacional. Todavía, y sí, pero sí. Vinieron todo de esto. Todos países vinieron. No sí, sabe. Se habían juntado en San Luis y después se hizo acá en La Plata. Y fue súper masivo, era una cosa de ver movilizaciones y de gente de todos lados. Estuvo muy bueno. Así qué es. Bueno. Ahí vamos a estar entonces. Ahí así vamos es. A estar nosotras apoyándola. Esto es en octubre, el 8 de octubre. Bárbaro. Agendadísimo entonces, sí, que la gente super. Que quiera asistir, que se prepare, que se viene con todo. Vamos a una musiquita y después continuamos con el programita. Olvidar mi corazón, aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro, y ahora sé que es ella. Todo lo que yo buscaba, y ahora estoy aquí buscándola de nuevo. Ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No he brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta, y estoy muy solo aquí. No sé a dónde fue. Por favor, dígale usted. siento sus caricias y su olor está en mi piel. Cada noche la abrazaba junto a mí, la cubría de besos y entre mil caricias la llevaba a la locura. Y ahora estoy aquí buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas y ni el sol me calienta y estoy muy solo aquí, no sé a dónde fue. Por favor, dígale usted. Venganza Radioafectiva. El programa de Venganza Afectiva. Siempre está conmigo, en la buena y en la mala. Los martes, las 15 horas. Por Radionauta 106.3. Bueno, bueno, volvemos al cuarto bloque, ¿eh? Cuarto bloque, sí, ¿verdad? Sí. Queremos, Lobita, ¿qué nos vas a deleitar hoy? ¿Alguna peli que estuviste stalkeando, que estuviste, no sé, indagando? Contanos un poquito, ¿qué nos tenés para hoy? Sí, aproveché los días lluviosos y estuve mirando películas, películas, películas, series, series, series. Y bueno, hoy les traigo una que es muy conocida, está muy buena para que la vean también. Se llama Plegarias para Bobby. Esta salió en 2009. Está muy buena para verla, tiene un mensaje muy lindo. Bárbaro. Así que... Qué estudiosa, loba. Sí, siempre aplicada. Muy trabajadora. Con el machetito. Muy aplicada. Está bien, contanos un poquito la peli. Bueno, les cuento. Esto se trata de una madre y un hijo que es gay y la madre es súper religiosa. Así que bueno, ahí arranca... Muy turbio. Sí. Porque viste que la sexualidad... Sí. Nuestra sexualidad con la iglesia como que no complementa, no, jamás no va a pasar. No. Y más cuando la persona más religiosa es más metida, peor, somos y se generan como cosas anticristo, muy feas. Las personas del colectivo. Sí, sí. Qué bueno. Mierda. Bueno, contanos, Lolita. Así que bueno, mira, Mary es una devota cristiana que le cambia la vida cuando se entera que su hijo Bobby es gay. El padre y el hermano de Bobby comienzan a aceptarlo, pero Mary se aferra a la idea de que Dios puede curarlo. Lo lleva al psiquiatra, actividades de la iglesia, y Bobby, desesperado por la atención de su madre, acepta. A pesar de todo su esfuerzo, la desaprobación de la iglesia y de su madre hacen que crezca retraído y deprimido. Un día, cansado de todo, se muda con la esperanza de que algún día su madre lo acepte, ¿no? Y ya cansado de todo esto, se va. Se muda con una prima. Ahí conoce a un chico y comienza una relación. Su depresión y su auto-odio se intensifican por no ser el hijo perfecto y empeora cuando ve a su novio con otro. En un momento angustiado y desesperado, salta de un puente y muere. fallece en el acto. O sea, con todo lo que él estaba cargando, ¿no es cierto? Estas cosas. De qué trágico. La no aceptación de la madre, el auto-odio que tenía, la poca autoestima. Y bueno, todos los llevan a una depresión muy grande. Y bueno, decide quitarse la vida de una manera horrible, saltando de un puente. Qué horror. Sí, horrible. Bueno, frente a la tragedia, Mary, que es la madre, comienza a cuestionar sus creencias y lentamente comienza a dirigirse hacia la comunidad gay y conoce a un reverendo local que la invita a una reunión de padres, familiares y amigos de la comunidad LGTB. Mary se convierte en una defensora de los derechos de los homosexuales. Junto a su familia viaja a San Francisco para participar de un desfile del orgullo gay. Entre la multitud ve a un chico que le recuerda a Bobby. Se acerca a él, le da un fuerte abrazo y acepta finalmente la muerte de su hijo y acepta así también la homosexualidad y obviamente todo esto que se va cuestionando, que es la religión, ¿no? Y esta cosa que se le pone... Se ensegueció con que Dios lo iba a curar. Y se dio cuenta que no es así. Qué horror las vueltas de la vida, ¿no? Tiene que pasar una tragedia para que una mamá acepte a su hijo. Como que tendría que ser de en sí ya de apoyarlo desde el día uno, desde que decide, creo yo, y no ponérselo en contra para que no pasen tantas desgracias, ¿no? Qué triste todo esto. La verdad que sí, porque se le murió el hijo, ¿no? La señora. Se suicidó, ¿no? Sí, suicidó. Y... después ella empezó. Ahí cambió. Cambió ella a seguir o después descubrió cómo sería el hijo que si vivieras. Claro. Se fue en las marchas de orgullos gay. Sí. Y ella asumió que tenía que aceptarlos, pero claro, era tarde. Ya era tarde. Y claro. Se arrepintió a ella. A eso me refería yo, Nancy, esas viste, partes... tiene que pasar una desgracia. Creo que la película. Acepte. Es muy emocionante. A mí me hizo llorar esa. Hay parte que está muy doloroso para ella. Que cuando que descubrió que era homosexualidad y se suicidó el hijo y ella buscó, va a la iglesia y después le invitaron a una marcha, orgullos gay, y se fue ella y ahí descubrió que tenía que aceptarle a la persona cual como es. Y empezó a llorar, ella sufrió mucho, yo lloré cuando la vi esas partes. Todos lloramos, Nancy. Y ella hizo una vida real, una vida real eso. Claro, está basado en un hecho real. Y ella hizo esa película. Pero qué feo, como te digo, Nancy, tiene que pasar una desgracia para que uno abra los ojos y entienda lo que estaba pasando, ¿no? Y sí. Yo creo que después de eso tuvo que dejar la iglesia, ¿no? De ser invitada a una marcha y ver la fiesta que se arma en el colectivo, o sea, que puede haber disfrutado con su hijo en vida, ¿no? Y encontró que las personas que de la comunidad no son más que personas que sufren, que tienen felicidad, que sufren, o sea, como cualquier ser humano, y ella descubrió en un momento que Dios es amor. Es lo que predica la palabra, ¿no? Que Dios es amor y ella no lo entendió tarde. Y confundida. Bueno, sí. Muy confundida. Sí, por la interpretación también que le dan algunas personas y algunas iglesias a lo que es la Biblia y la palabra de Dios y todo esto. Cada uno lo interpreta a su manera y bueno, no, ella después descubrió que no era como lo decía la iglesia de ella, sino que bueno, que entendió que Dios es amor y que bueno... Que está en todos nosotros también, sí, ¿no? Que Dios quiera tal cual como es, claro. A todas. Es mentira que a un gay no las quiere Dios. Dios quiere a todos iguales. No importa que comete los errores peores, pero Dios acepta igual. Claro. Perdona, digo yo. Pero también esa parte de ella siguió esa historia, la apoyó, para una casa, para lo que... A la familia, por ahí, los gays que le echan de las casas, tiene una casa que hizo. Un hogar para chicos gays, sí. Para apoyarlos, para contenerlos, cuando una a la familia le echa de las casas. Sí, así es. Así que bueno, mirá cómo se dio vuelta todo. Lamentablemente, a través, como decís vos, a través de una desgracia, como pasó con Bobby. Bueno, pero... Ella por fin se dio cuenta y empezó a hacer cosas por la comunidad. Ella ahora es activista, apoya a la comunidad LGTB. Y bueno, nada. Yo también creo que es un poco que ella a través de sus acciones está como cuidándolo al hijo, y el hijo también la está ayudando, ¿no? Desde, es un angelito ahí que... Qué bueno. Que les están, cuidan. Claro, que la cuidan, que nos cuidan a todos. Qué bueno. Sí. Yo no la vi, pero ustedes me la spoilearon al toque y ya me hice una la idea. La vas a ver. Me hice una idea de cómo fue todo y nada. Pero yo las vi cuando empezó a hablar ella. Yo me acuerdo que sí la vi esa película. Me encantó a mí porque esa parte la vi porque ellas... No la aceptaba el hijo, no. le llevaba a cualquier la iglesia, claro, internó, para que cambie, porque sí. Ella pensaba que a través de Dios, que descubrió que tenía un novio y ahí sí. Claro, que se saquen esa idea de la cabeza que nos vamos a curar, o sea, no somos una enfermedad. Claro. Yo a veces me pongo a pensar, digo, viste, pobre las criaturas que tienen padres así, o sea, sí. Que digan, vos estás enfermo, te tengo que llevar a curarte, o a un psicólogo, a donde sea, o sea, basta. No somos enfermos, somos diferentes, sí. Nada más, pero eso es lo único. Pero somos personas también. Y obvio, sí. Obvio, obvio que somos personas. Y estamos teniendo muchos derechos, Nancy, ¿no? Vamos por más derechos. Sí, obvio. Claro, sí. Así que bueno, es una linda película, se llama Plegarias para Bobby, es de 2009. Así que bueno, acá se la spoileamos un poco, pero bueno, mírenla porque realmente no tiene desperdicio. Es una película súper linda que te llega al corazón y que bueno, que en cierto momento también nos identificamos, ¿no? Con el tema de la discriminación y de la no aceptación de los padres, y de la comunidad, de la escuela y bueno, lo que es las personas que viven dentro de una familia religiosa. Sí, claro. La verdad que sí. Que sufren mucho. Así que bueno... nos identificamos un montón y bueno, obviamente terminás llorando. Si querés llorar, llorá y mírate Plegarias para Bobby. A cambiar mentes, ¿no? De obvio, ideas, obvio, porque te cambia la perspectiva también. Es emocionante cuando miras la película eso. Buenísimo. Bueno, vamos a una musiquita. La peli es muy linda, hay que verla entonces. Sí. Bésame en Bueno, bueno, estamos de vuelta. ¿Se imaginarán que escuchamos el vals? Porque estamos de programa número 15. O sea, la niña bonita. Se ha recolgado. ¡Qué bonita! A eso se explica el vals. Qué para buena. Que la gente, viste, que nos escucha y diga, ¿qué ponen un vals? ¿Están locas? No, es porque estamos de cumple mes de 15. Enloquecieron los putos. No. Estamos de 15. Qué gente. Bueno, llegamos a los 15 programas. ¿Quién va a creer que estamos a los 15? No sé hasta cuándo. Que pudiera, ¿no? Sí. Bueno, tenemos cumple. ¿Qué va? Nuestro cumple número uno, ¿sí? Sí, sí, sí. Efectiva cumpleañito. Primer cumpleañito. ¿Alguien quiere contarnos un poquito ya, de qué es lo que va a ver? Ya es un año. Muda, me dejas. ¿Cómo pasa el año? Sí. Ay, yo me voy a hacer más vieja, entonces. Un año, Nancy. Esto se inició en pandemia, Nancy. Ay, para sí. La ayuda al colectivo. Todos ayudaron a las chicas, el colectivo de chicas. Sí, que... y después, bueno, pudimos hacerlo presencial, nos conocimos las caras todes. Ahí le conocimos a todas los chicos y a las chiquis. Se armó un lindo grupo, se siguen sumando más gente, somos un montón. Cada vez más, por suerte. Sigue creciendo y estamos consiguiendo y luchando por muchas cositas que de a poquito se nos están dando, pero bueno. De a poquito nos está saliendo algo, la tarjeta alimentaria, que bueno, vino bien para todas, para todes. Sí, cursos también. Sí, eso está buenísimo. También el curso del bachillerato de corte convención. Claro, el textil que estamos haciendo nosotros los lunes. Que los lunes hacemos también, que nos pusieron venganza afectiva. Y estás bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, en nuestro cumple vamos a tener a la gran voz nuestra, muy representativa, la gran Chicha Rivero. Va a estar también Ale Pam. Elu va en vuelo con su trap, con su rap. Muy, muy bueno. Va a estar DJ Tiniebla. Y también va a estar nuestro DJ estrella en venganza, DJ Lobo. La única. La loba. Qué bueno, va a estar Al Spa va a estar. Checha, también. Chechita, Rivero también. Nuestra queridísima Chicha, que le mandamos un besote enorme. Le mando un beso escuchando. Al Spa también. Dale. Y la otra, ¿quién va a estar? Elu Abenbuelo, que hace un rap divino. Ah, también. Muy actualidad. DJ Tiniebla y DJ Lobo. Lobo. Que andaba por acá. Andaba por acá, sí, dando vuelta. Andaba por acá, era muy zorra. Marcando territorio. Sí. ¿Quieres ser ella? Le mandamos un beso. Le mandamos un beso. Así que tenemos la joda asegurada. Tenemos mega evento. ¡Wow! Impresionante, buenísimo. Pero menos mal que dejó de llover, porque... Sí, obvio. Va a estar bueno el día. El día va a estar hermoso, así que bueno. Ojalá que sí, para poder venir... Yo quiero un vestido... Para lucir un vestido tipo Megan Fox en la alfombra roja. ¿Ustedes lo vieron? El transparente ese. Era todo transparente que tenía una tanga nada más. Parecía Homero Simpson cuando se tapó con la cortina de baño transparente. Claro, quiero ese vestido para el viernes. Que según ella le da poderes sexuales. Ahí va a haber alfombras rojas. ¿Lo va a poner venganza afectiva? Sí, obvio. Deberían ponernos una alfombrita roja. Obvio. Por nuestro mega evento. Y Mili, vamos a estar nosotros también. La radio va a estar. Va a estar la radio ahí presentando, radio vivo, contando, ¿no? Chusmerío, sí. Sacándole el cuero a todos. Así. Bueno, no creo tanto así, pero vamos a interactuar con la gente también, podría ser, ¿no? Obvio, podríamos ir preguntándole algún cafecito o algo para alguna mesa, un cafecito para la mesa tanto que se, no sé, ¿viste algo? Vamos a tratar de crear un ambiente lindo de mega, de primero al principio de bodegón, creando un ambiente así, pero después que se pudra todo, se arme fiesta, perriemos, sí. Nancy que enloquezca y haga su pasa magia. Mucha cerveza. Y que nos diga quién gusta de quién. Ahí claro. También de mesa en mesa, ¿viste? Le mandamos un saludo a las chicas que están abajo, que nos están escuchando. Sí, también. ¿Cómo te decir? Bueno, ¿con qué nos van a deleitar? ¿Ustedes saben de algo de la comidita? ¿Tienen data? Mira, a ver, ¿qué van a hacer? Tenemos, de menú, tenemos sopa paraguaya, fideos con albóndigas, más torta de cumpleaños y un vaso de vino o gaseosa. Eso. Y después tenemos la opción vegana. Tenemos brochetas de hummus, fideos con albóndigas, postre, más vaso de vino y gaseosa. ¡Ay, qué rico! Así que tenemos las dos opciones. Una versión vegana también para la gente que no come carne. Está bien, está bien que siempre, mira, en todos los restaurantes tendrán que existir esa posibilidad, opciones, porque la gente también, o sea, quiere comer sano y no quiere comer animalitos, por así decirlo. Pero ¿Y vos, Lu, cómo vas a venir a la fiesta? Mi querida. Mi querida. Voy a ver qué me pongo. Todavía no lo pensé del todo, Pero de taco y aro, como dijo nuestra queridísima Claudia una vez. Taco y aro. Si está lindo, me pondré un vestidito. Y si no, me pondré algo bonito, pero un poco más abrigado, porque soy muy friolenta. Cuero, cuero. Encuerada, sí, con mucho cuero, vinílico. Cadenas, cuero y... Tacha. Y una fusta. Látigo. Qué trucha. Esta es del sur y es friolenta. Es una trucha. Totalmente, porque bueno... Un tapado aquí de piel. Sur para... Un súper tapado de piel y abajo nada. Nada. Lencería. Lencería. Lencería. Ay, qué lindo. Sí. Qué genial. ¿Y Chana cómo entra a la fiesta? De smoking. Porque ella es la presentadora de la. Ella es la protagonista de la fiesta también. Que hizo el Venganza Afectiva. ¿No? Yo siempre chongo, así que de vamos smoking. A ver si vengo de etiqueta. De traje, sí. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno! Estaría bueno que todo sea como muy descontracturado. Yo sí. También vendría de traje. ¡Ah, no! Sí. Ya lo hice en la presentación de la gran premiere de las prohibidas. Sí, no, ahora me vengo de mujer. Sí, obvio. De hembra. Sí, esa sí, hembra sí. Es mala. Yo pelo vestidito de 15, olvídate. De una. Olvídate, con la coronita. Venir, ¿no? Sí, obvio. Coronita acá, todo. Yo divina. También no sé. Qué zapatito bueno. De cristal tipo Cenicienta. Claro. Sí, yo creo que hay que tirarse todo encima. Ay, sí. Es nuestro primer año de venganza. Sí. Pasamos una pandemia, sobrevivimos a una pandemia, por así decirlo. Venganza sobrevivió después. Bueno, también, como toda asamblea, ¿viste? También tenemos nuestras cosas, ¿viste? Nuestras. ¿Cómo se dice, Nancy? Diferencias. Nuestras diferencias, ¿viste? Que a veces una al debatir o al tomar una opinión, ¿viste? Que está en contra, por ahí no, y bueno. A eso sí, siempre. Pasa en todos lados, sí, bueno. Como uno piensa distinto, uh-huh. A veces coordina las opiniones, a veces no, entonces... Algunos se retira del grupo, vuelve, pero bueno, son cosas que... ¿Qué suceden? Que pasan y que son reales, pero bueno. Y lo que estamos siempre todos de acuerdo es en la joda. Claro, ¿no? Sí. Cuando hay joda... En eso todos estamos de acuerdo. Estamos bárbaros. Va a estar claro. Hermoso la fiesta. Y hay que mandarle saludos a Abril y... ¿Cómo es? A Victoria sí. También, que siempre está escuchándonos nosotros. A Cami, que se nos a fue, Cami. Pero después vuelve. Ahora seguro. Viene, Cami, ahora viene, sí. Pero sí. Bueno, le mandamos un besote a todos. Sí, sí. Bueno, si quieren hacer reservas, les comentamos que, a ver, nos pueden escribir al... WhatsApp al 221-488-1177 para hacer reservas, para comunicar un poco, para que le contemos un poco todo lo que va a haber. Sí, si, o que si se comunique algo. Directamente con el Instagram de Venganza Afectiva. Claro. Que directamente Venganza que contacte. Afectiva. Instagram Venganza Afectiva, radio, y tenés al TikTok Venganza Afectiva, que nos mande mensajito. Claro. Para... Y les contamos que la entrada más consumición va a estar $200 y la entrada más cena... Más show, van a estar $500. Buenísimo. Así que... A la entrada va económico, a ser 200 sí, pesos. Súper accesible. Que se copien, que vengan, que nos vean haciendo el ridículo ahí, las de la radio. Nada, para yo pasarla re lindo. Vamos salir. A estar enmascaradas para que nos reconozcan. Así que vamos a estar firmando autógrafos. Ah, sí. Sí, obvio. Wow. Bueno, hacemos un repasito rápido de los eventos del finde, ¿sí? Sí. Del 10 del 9, todos putex en Laberinto. Creo que estuvo buenísimo. Estuvieron nuestros compas. Nuestros compas, sí. Hay que... Dylan, les mandamos un beso enorme. Un beso. Buenísimo. Beso. También estuvo el hormiguero, Satya Saya, que también me la perdí. Vi historias y me arrepiento tanto de no haber ido. Qué horror. Bueno, pero ya va a haber oportunidades. Y sí, obvio. Obviamente. Y bueno, seguimos invitando también a la gente al cumple del Laberinto, el 23 del 9, 3 añitos del Laberinto Casa Club. 3 añitos. Nuestra casa amiga, por así decirlo, así ¿no? Es. Siempre, nuestra vecina. Siempre complementa vecina. Con nosotros. Que eso es 23 de este mes, ¿no? Sí, sí. Así que dejan, después de nuestro cumple. Después de nuestro cumple pasa un fin de semana y pasa al otro. Ahí vas a bailar Chicas Prohibidas. A la luna que quiere bailar, baila a las Chicas Prohibidas, ¿no? Vamos a bailar. Ay, las Prohibidas también. Sí. Me había olvidado, Nancy. Vos estás muy atenta en eso. Qué bueno. Sí, van a estar las Prohibidas. Muy bien. ¿Vas a bailar, Nancy? Ay, no sé todavía. Sí, ¿cómo que no? Y vos también, Emily. No sé. Bueno, tenemos una invitación también de unas compañeras del fin de semana que se presenta su programa. Wow. Así que a ver la invitación. Hola, soy Valentina León, una de las conductoras del programa Sí Somos. Estamos reemocionadas por este proyecto que por fin se realizó, ya que nació el año pasado cuando comenzó la cuarentena. En una reunión de Furia Travesti dimos la idea a mis compañeras, Darían y yo, lo propusimos en el grupo y de allí se les gustó y se sumaron muchas compañeras más. Se sumó Alexandra alias Rubí, Jimena alias La Yogi, Karen Yacori, Dariana y su servidora, yo, Valentina. Por obvio motivo no se realizó en este año y una compañera, con el pasar del tiempo, se realizó este año porque el año pasado no tuvimos muchos inconvenientes y bueno, la idea quedó en el aire. Pero este año, un compa de Furia Travesti que se llama Pequi, ella se lo comentó a un grupo de amigas que es Kaz, y les gustó también la idea, y de ahí se sumó Kaz, se sumó Casa Uncla y Furia Travesti. De allí comenzó todo. Escribimos una canción, la canción oficial del programa la escribimos, hicimos un videoclip. Y estamos recontentas, ¿no? Recontentas porque se pudo realizar este proyecto que nos puede abrir muchas puertas y pueden ver que las trans podemos hacer, estamos capacitadas para hacer muchas cosas, así que si nos proponemos. Y mira, se va a realizar este sábado, se estrena el primer capítulo del programa Sí Somos y están todos cordialmente invitados. El sábado 18 a las 22 horas en El Hormiguero se va a hacer va a haber el estreno del primer capítulo, va a haber una rifa y va a haber muchos premios, ¿no? Entonces estamos todas contentas, están todos invitados este sábado 18 en El Hormiguero, va a estar los mejores DJs, como les contaba, va a haber la rifa y todo eso, así que no se lo pueden perder. Este sábado 18 de septiembre a las 22 horas en El Hormiguero Residente. Los quiero mucho y bueno, vamos por más con este proyecto. Buenísimo, hoy estaban nuestras compañeras de Así Somos, sí, que estaban más que invitadas. Gracias por la invitación, lo pasamos por acá y nada. Vayan a ver su programa número uno, ¿no? En El Hormiguero, también otra organización, otra casa amiga. ¿Otra radio también? ¿Cómo? No, es un programa de televisión hacen las chicas. Estaría bueno para ir a ver, ¿viste? Sí, porque es otro logro más del colectivo, ¿no? De ellos. Sí, estamos... qué bueno. Así que todos invitados. Así que buenísimo. Más que invitados, el que quiera participar e ir, está más que invitado. Bueno, nada, esta noche acá en El Olga tenemos la noche de Aimi, como de todos los martes. Sí, todos los martes. Comidita arte. Vegana, musiquita. Rico, rico. Cerveza, artesanales. Sí, también. Así que están más que invitadas. Gracias. Con eso tenemos todo por hoy, ¿no es cierto? Así es. Así que bueno, Nancy, muchísimas gracias. Hasta el martes. Gracias por 15 de programas. Después contanos cómo estuvo la fiesta del año de venganza. Obvio. contamos todo. Dale. Lobita, hasta la semana que viene también con todas las novedades de... el cumpleanito. Sí, vamos a estar chusmeando todo lo que pasó. Dale, Luz, reina, gracias. Gracias, Luz. Besitos, hermoso gracias. Programa el de hoy, me encantó. Ay, gracias. Chana, querida, un abrazote enorme y gracias por estar ahí siempre apoyándonos en todas estas locuras que tenemos nosotros, ¿no? Besitos a todos. Emi, que te mejores y te vemos la próxima. Y bueno, el cumpleaños, el viernes, así que bueno, están todos más que invitados. Le esperamos todas. Les dejamos todas, un beso actores. Enorme y nada, comuníquense con el Instagram de Venganza para su entradita. Entra. Y nada, los vemos el viernes a romperla, chicas. Besitos enormes, hasta el martes que viene. Chao. No samba ela gosta do rala rala, me trocou pela garrafa e não para de ralar. No samba ela gosta do rala rala, me trocou pela garrafa, não vê dois por ralar. Vai ralando na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa. Desce mais um pouquinho, desce devagarinho. Desce mais um pouquinho, desce devagarinho. Vai saindo na boquinha da garrafa. Subindo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. sobe, mas sobe mais um pouquinho. Sobe, mas sobe devagarinho. Sobe, mas sobe mais um pouquinho. Sobe, mas sobe devagarinho. É, ela gosta do rala, rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar. Ela gosta do rala, rala, viu a boca da garrafa, não aguentou e foi ralar. Sim, ela gosta do rala, rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar. Conversa de malandro, não faz curva. Diz que tem que o povo vem. Isso é companhia do pagode. No samba ela me diz que rala. No samba eu já vi ela quebrar. No samba ela me diz que rala, arrebenta. No samba eu já vi ela quebrar. No samba ela gosta do rala, rala. Me trocou pela garrafa e não para de ralar. No samba ela gosta do rala, rala. Me trocou pela garrafa, não aguentou e foi ralar. Na boquinha da garrafa, vai! É na boca da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa. Desce, danada, vai! É na boca da garrafa. Desce mais um pouquinho. Desce, mas desce devagarinho. Oi! Desce mais um pouquinho. Desce, mas desce devagarinho. Vai saindo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Vai subindo na boquinha da garrafa. Sobe, neguinha, danada. É na boca da garrafa. Sobe mais um pouquinho. Sobe devagarinho. Sobe mais um pouquinho. Sobe devagarinho. É, ela gosta do rala, rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar. Ela gosta do rala, rala, viu a boca da garrafa, não aguentou e foi ralar. Ela gosta do rala, rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar. Simba! Ela gosta do rala, rala, viu a boca da garrafa, não aguentou e foi ralar. Vai ralando na boquinha da garrafa. E desce na boquinha da garrafa. Viu? É na boca da garrafa. Venganza Radioafectiva. El programa de Venganza Afectiva. Siempre está conmigo en la buena y la mala. Los martes, las 15 horas. Por Radionauta 106.3.